Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos, como siempre, a una nueva edición de Only for DJs. Aquí estamos como cada semana, continuando en este espacio electrónico, como siempre a través de Nova Onda, 101.9 FM y www.novaonda.net. Como siempre y como es habitual, ya estamos aquí con la maleta lista, los discos preparados para comenzar a sonar. Como siempre, saludos de Frank F., el que te habla. Bienvenidos. Tú ya sabes que tienes varias formas de ponerte en contacto con nosotros. Puedes acceder a nuestro blog a través de www.onlyfordjs.es, en el cual también puedes suscribirte a nuestro podcast que tenemos actualizado hasta el último programa. Y también, si te apetece, pues puedes enviaros un correo electrónico a la dirección onlyfordjs@gmail.com. Lo dicho, como siempre, venimos con la maleta bien cargada. Muchas novedades para pasar contigo esta horita, o para ser exactos, 50 minutos que nos quedan de ahora en adelante. Si te parece, comenzamos con algo tranquilito y ácido a la vez. Presta mucha atención a esto, Sip the Kander. Esto nos llega desde el sello Scribe, referencia número 7. Sin duda todo un lujo de disco. We'll be right back. Sonando desde Dinamarca el señor Stefan Malmann nos llega con este Six Deep Under, sonido bastante deep con toques ácidos, muy adecuado para comenzar esta noche. Referencia número 7 del sello Script. Saltito y cambiamos un poco, nos acercamos algo más al techno, pero un poquito en la misma línea con la que hemos comenzado. Nos vamos ahora por el sello 5050 World. desde Dallas nos llega el señor Il76. Con este Agresión, escuchas el original mix. Como os contábamos, del sello 5050 Wall. Un poquito de sonido Daft Techno. Continuamos en Only for DJs, llegando a las 10:21 minutos de la noche. Only for DJs. Todos los miércoles, de 10 a 11 de la noche, en Nova Onda. 101.9. Vamos a comenzar, mejor dicho, vamos a continuar con ese programa que solíamos hacer en especial llamado Nova Club, donde, como vosotros sabéis, realizamos sesiones en directo. Vamos a continuar con él dentro de muy poquito, ya os iremos contando un poquito más de detalles, en una edición semanal de 2 horas. Donde podréis escuchar, pues, sesiones de todo tipo dentro de siempre de la rama más underground. Tocaremos un poquito todos los estilos. Estilos de club, sonido de club. Siempre, como decía, dentro de la línea más underground de la electrónica. La semana que viene seguramente ya podremos tener todos los detalles para poder contarlos y compartirlos con vosotros, y pondremos a disposición vuestra una web que tenemos casi casi terminada, donde iremos incluyendo la programación semanal, al igual que habrá, pues, una zona de suscripción, porque estará también en formato podcast para poder descargarlo y escucharlo en cualquier lugar. Como os decía, la semana que viene lo más seguro es ya os pueda comentar todo al 100%. Estará prácticamente todo cerrado, todo listo. Y os iré poniendo un poquito al día. Ahora hacia el sello Full Cool Records. Nos vamos a por un disco que aparecía a finales del mes de octubre. Un disco que nos llega de la mano de la gente de Joggers of the Scene. Nos vienen con algo llamado Killing Jokes 3. Concretamente estás escuchando la red de mezclas de Psychatron. We'll be right back. Y es que nos parece totalmente increíble este disco. Nos encanta esta línea que lleva. Esta atmósfera, esa melodía. ¿Cómo te traba un disco para dejarlo sonar y disfrutar de él? Joker of the Stems, Killing Jokes, nos trae esta maravilla. Esto que escuchaba son remezclas de los señores Psychatron. Directamente en el sello Full Gold Records. No te lo pierdas, no dejes de mirártelo. Síguenos a través de nuestro podcast en www.onlyfordj.es. Como te comentábamos antes, dentro de poco continuaremos con ese espacio llamado Nova Club. Si tú que nos estás escuchando eres disc jockey y apasiona la electrónica y es amante del sonido underground, ya lo sabes, puedes hacernos llegar tu sesión y le echaremos un vistazo. Y por supuesto, si entra dentro de los criterios de este espacio llamado Nova Club, la pincharemos. Ya lo sabes, si quieres nos las puedes ir haciendo llegar o bien aquí al correo del programa onlyfordj@gmail.com o al correo de que tendremos disponible para Nova Club, que ya está en activo, novaclub.es@gmail.com. Si quieres, encuéntranos también a través de Facebook, pues envíanosla por ahí, por donde tú más prefieras. Cambiamos un poquito, subimos un poquito el ritmo. Nos vamos ahora al sello Balance a escuchar el último EP del señor Tim Wolf. Angular EP, esto salía hace 2 semanitas aproximadamente. Estás escuchando la versión original. Thank you. Ahí lo escuchabas, última referencia, último IP del señor Tim Wolf. Desde el sello Balance nos llega con este Angular EP. Escuchabas el primer corte. Por supuesto, está acompañado de otros dos que tampoco debes perderte, aunque nos quedamos con este primero. Todos los miércoles tienes una cita con Only for DJs. Los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda. Lo sabes, aquí estamos en Only for DJs, 10:43 de la noche. Y aún nos quedan muchas cosas por escuchar. Nos vamos a por ahora a por algo que nos ha sorprendido bastante, sobre todo cuando vimos los que estaban detrás de la producción. ¿Qué creeréis que ocurriría si se juntan dos de los grandes, como la gente de House 88 y Astral Projection? Sonando para ti, House 88, featuring Ice Track, Astral Projection, The Track Mix. Only for you. South 68, featuring Next Track, Astral Projects on Detroit Mix, incluido en ese Magic EP. Esto será en la venta a primeros de este mes de noviembre. Tiene muy, muy poquito tiempo. No dejes de escuchártelo. Desde el sello Puzzle Bot Records. Todos los miércoles, de 10 a 11 de la noche, en Nova Onda. 101.9. Bueno, y después de Chain Design de Future Beat Alliance, va llegando el momento de la despedida del programa por hoy. Final del programa de hoy lo vamos a dedicar al señor Martin Dawson, que nos dejaba la semana pasada. Nos llegaba esa triste noticia del fallecimiento de este hombre, muy conocido dentro de la escena electrónica, sobre todo por sus publicaciones en sellos como Get Physical, Hypercolor o Mod Music. Sin duda, toda una pena. Vamos a dejar con uno de sus trabajos. Is This Goodbye? Te quedas escuchándolo hasta las 11 en punto de la noche. Por mi parte, como siempre, ha sido todo un placer estar contigo este ratito de música. Dentro de 7 días nos volvemos a escuchar con más y mejor, si cabe. Un fuerte abrazo de parte de Frank F.